Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Miércoles 30 de enero de 2019. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Les saludamos con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de producción que hace posible este espacio. Muchísimas gracias a Joel Bonilla, que nos acompaña esta tarde en los controles. Y desde luego a todas nuestras compañeras, compañeros de Radio Universidad Veracruzana, que sin su esfuerzo no sería posible tener la señal a través del 90.5 de FM y también la señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer acompañarles esta tarde con las noticias de nuestra casa de estudio. Como ya nos lo comentas, Antulio, pues gracias a todas las personas que nos escuchan por el 90.5 de FM, también por internet, www.v.mx/radio. Por nuestra aplicación también, incluso por la aplicación de Tuning, quienes hayan descargado, o si ustedes lo desean, pueden descargar tanto la aplicación de Radio V o la de Tuning, y ahí nos pueden encontrar. Completamente gratuita la aplicación de Radio Universidad Veracruzana para todas las plataformas y para todos los dispositivos móviles. Exactamente, y también para quienes nos están viendo y escuchando por Facebook, muchas gracias por seguirnos. Estamos transmitiendo desde Radio V en Facebook, también en Twitter nos encuentran de esta forma. Joel Bonilla en los controles, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a iniciar siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, entregó más de 250 juguetes a niños de preescolar y primaria. La Universidad Veracruzana entregó al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la UV la propuesta económica en respuesta al pliego petitorio por revisión salarial 2019. La Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, la Asociación Civil Mateo Oliva Oliva, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Victoria de Canadá realizarán el primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019. Artista visual realiza una exposición de nombre Electrografía Líquida en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Estarán con nosotros en el programa la doctora Marcela Quirós y el maestro Carlos Rubén de la Mora, coordinador del Centro en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, quienes vienen a compartirnos los próximos eventos y actividades del centro. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria. Y antes de comenzar con las noticias, queremos agradecer y saludar a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Ellos y ellas, gracias a su labor, pues nos comparten gran parte de la información que aquí les proporcionamos. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de la Universidad Veracruzana, lo pueden hacer en el portal www.v.mx/prensa. También enviamos saludos y agradecimientos al equipo de marketing. Ellas nos apoyan con el contacto directo con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Como ya se los comentaba al inicio, redes sociales nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter, como Radio V. Y bueno, les recordamos que a toda la comunidad universitaria, a todas las personas que pertenezcan a la Universidad Veracruzana, pueden ustedes solicitar un espacio en este informativo para difundir las actividades que estén realizando o que vayan a realizar en sus facultades, en sus escuelas. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@uv.mx, lo repito, vozuniversitaria@uv.mx. Ahí nos pueden solicitar un espacio en este informativo, pues para comunicar coloquios, conversatorios, foros, congresos e incluso para compartir con nosotros los resultados de sus investigaciones, que seguramente son interesantes y pues a toda la comunidad jalapeña podrá, veracruzana nos podrá interesar. Así es que les recordamos vozuniversitaria@uv.mx, comuníquense con nosotros para poder tener un espacio en este informativo. Y a todas las personas que nos están escuchando en vivo, tenemos un número donde recibimos WhatsApp y mensajes de texto. Este es el 2281-040477 y ahí podemos recibir sus comentarios, sus opiniones, felicitaciones, saludos o incluso observaciones, que siempre serán bien recibidos. También, si usted desea llamarnos, lo puede hacer al 817-5115 o al 817-5117. Ahí nuestras compañeras toman sus recados, sus llamadas y podrán comunicarnos sus mensajes. Y bueno, para todas las personas que nos escuchan en vivo, estamos regalando un libro. Estamos sorteando el día de hoy un libro que se llama Fronteras de Cristal en las Américas, que es un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, el cual fue presentado en 2018 como parte de las actividades de la FILU, y que, es un libro que fue realizado en noviembre de 2016 en la Universidad de Brown de Providence en Rhode Island, parte de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. Y este libro será para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos nombre alguno o alguna de los 6 autores y autoras que aparecen en este compendio de ensayos, resultado de la Cátedra Carlos Fuentes. Fronteras de Cristal en las Américas. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus respuestas vía mensaje de texto, vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica, si usted lo prefiere, 817-5115, 817-5117. Recuerde que si resulta ganador o ganadora, tiene 3 días hábiles para pasar por su libro Fronteras de Cristal en las Américas a Clavijero 24, en la Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. Así que puedes a participar, a mandar sus mensajes, a marcarnos. También pueden participar vía redes sociales en el video, en la transmisión en vivo de Voz Universitaria que tenemos a través de Facebook. Ahí pueden dejar su respuesta, su nombre completo y desde dónde nos están escuchando. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1857, entra en vigor la Ley del Registro Civil de México, expedida por el presidente Ignacio Comonfort, a través de la cual el gobierno maneja todos los asuntos relacionados con nacimientos, casamientos y defunciones. De igual manera, entra en vigor la Ley para el Establecimiento y Uso de los Cementerios. En 1899 nace el bacteriólogo de origen sudafricano Max Thaler, premio Nobel en medicina por su descubrimiento de la vacuna contra el virus de la fiebre amarilla. También en 1904 el arquitecto francés Émile Bernard firma el contrato para la construcción del Palacio Legislativo en la Ciudad de México, actual monumento a la Revolución. En el año de 1948 muere asesinado el líder hindú Mahatma Mahatma Gandhi, disculpe usted, su pueblo le concede el título de Padre de la Nación por su lucha por la independencia que consigue a través de la no violencia. En 1951 muere el ingeniero austriaco Ferdinand Porsche, fundador y diseñador de la oficina de estudios automovilísticos alemana Porsche y creador del Volkswagen Tipo 1, mejor conocido como Escarabajo o aquí en México como el Bocho, que comúnmente lo conocemos. Y un día como hoy, pero de 1980, muere en Nueva Orleans Professor Longhair, vocalista y pianista considerado como uno de los principales impulsores del rhythm and blues, de quien escuchamos Big Chief. Regiones. De la tarde con 14 minutos y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, entregó más de 250 juguetes a niños de preescolar y primaria. Gracias a la campaña Padrina una Carta y Dona un Juguete, impulsado por el voluntariado de la Universidad Veracruzana. Los donativos fueron entregados en el Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, en la primaria Aquiles Cerdán y esto en el municipio de Zaragoza, en donde los directivos de dichas instituciones agradecieron el apoyo otorgado por la universidad. Georgina Hernández, directora de la Facultad de Trabajo Social, comentó que Zaragoza es un municipio en donde se mantiene constante relación con la población, ya que ahí se realizan las prácticas sociales, por lo que acciones como estas complementan la formación de los estudiantes, haciéndolos más sensibles y solidarios con su entorno. Mundo Universitario. Y con información de David Sandoval, les comentamos que la Universidad Veracruzana entregó al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la UV la propuesta económica en respuesta al pliego petitorio por revisión salarial 2019. La oferta incluye un incremento del 3.35% directo al salario y retroactivo al 1 de enero. Un pago único retroactivo de $2,450 a los trabajadores con plaza definitiva y continuar con el programa de estímulo anual al desempeño del personal administrativo, técnico y manual de la UV. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la universidad, reconoció el esfuerzo y dedicación de todos los trabajadores por su compromiso con la institución, por lo que subrayó las reducciones a los salarios y prestaciones en funcionarios, pero no en los trabajadores ni en los contratos colectivos. Esta reunión se llevó a cabo el pasado lunes 28 de enero en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. 2:16 con información de Paola Cortés, les informamos que la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, la Asociación Civil Mateo Oliva Oliva, la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Victoria en Canadá realizarán el primer Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2019. Julieta Baranasi, directora de la facultad, comentó que el tema central del foro es diversidad cultural y formación, retos para el educador musical en el siglo XXI. En el foro se realizarán conferencias magistrales, talleres, mesas de discusión, exposición de pósters, conciertos y un conversatorio sobre el son jarocho. Dicho evento se realizará el 30 de enero, del 30 de enero al 3 de febrero, y cuyas conferencias y talleres podrán consultar en la página www.uv.mx/música o en www.uv.mx/fiemv. Ruth Grajeda, académica de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat de la Universidad Veracruzana, participó en la 34ª Conferencia Internacional PLEA 2018, en donde expuso su investigación doctoral denominada Calor Antropogénico Vehicular en los Parámetros Físicos de un Cañón Urbano para Clima Cálido Húmedo. La investigación de Grajeda analiza cómo el entorno de las ciudades está modificando los climas internos, esto debido a la interrelación de los materiales de construcción, los perfiles y altura de edificios, la disminución de la vegetación, el uso excesivo de combustibles y el calor humano. Por lo que Ruth Grajeda mencionó que en 2005 se creó la Comisión Nacional contra el Cambio Climático e instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales han lanzado medidas para combatirlo, aunque considera que aún no son suficientes. La exposición se realizó durante el pasado mes de diciembre en la Universidad China de Hong Kong. Dos de la tarde con 18 minutos y les recordamos que hoy tenemos Fronteras de Cristal en las Américas, un compendio de ensayos resultados de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes y que como les mencionábamos fue un libro compilado resultado de esta cátedra que se realizó en noviembre de 2016 en la Universidad de Brown de Providence en Rhode Island y será para la persona que nos escriba o que nos llame y nos diga desde dónde nos escucha y al menos uno o una de los autores o autoras de este libro Fronteras de Cristal en las Américas vía mensaje de texto y vía WhatsApp 2281-040477 vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 22 minutos con información de Claudia Peralta. Les comentamos que Denise Ortiz, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Veracruzana, compartió en el coloquio de presentación de avances de investigación el proyecto denominado El Feminicidio y sus Victimarios en el Estado de Veracruz. Ortiz destacó que según datos de la ONU, el 95% de los casos de feminicidios a nivel nacional quedan impunes y que el Estado de Veracruz se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional de feminicidios entre los años 2017 y 2018. Su trabajo se enfocó en conocer quiénes son los agresores, cómo actúan, los lugares donde abandonan a las víctimas y el porqué del aumento en los índices de violencia. Trabajos de investigación como el realizado por Ortiz fueron presentados en el coloquio de avances de investigación de la maestría en Ciencias Sociales durante los pasados 24 y 25 de enero. Y con información de Carlos Hermida, Thomas Hayes, académico de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, impartió la conferencia El cierre del gobierno de los Estados Unidos, en donde habló sobre el último cierre de gobierno, el cual elevó a 58% la desaprobación del presidente Donald Trump por parte de la población. Hayes explicó que durante un cierre de gobierno se suspenden la presentación de todos los servicios públicos, los empleados de gobierno no reciben pago y ocurren en tiempos de alta polarización política, afectando a más de 800,000 trabajadores federales, contratistas y ciudadanos. El académico relató que la principal causa del cierre fue la no autorización de 5.7 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, el cual considera se ha convertido en una obsesión para Trump. La conferencia tuvo lugar el pasado 28 de enero en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Dos de la tarde con 24 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros el maestro Carlos Rubén de la Mora, quien es coordinador del Centro en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana y nos viene a compartir parte de los próximos eventos y actividades de dicho centro. Buenas tardes, maestro. Mucho gusto que esté con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por permitirnos estar aquí. Pues es un gusto, en verdad, anunciar o dar a conocer que este año cumplimos 25 años, no del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, sino hace 25 años inició la maestría en Inteligencia Artificial en la Universidad Veracruzana, y es a partir de ese hecho que se ha conformado. Hemos pasado por diferentes entidades académicas, luego fuimos Facultad de Física e Inteligencia Artificial, y ahora somos Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Pero digamos que la semilla de toda esta labor, ahora también de investigación, inició con el posgrado en Inteligencia Artificial. Uh-huh. Y este año pues cumplimos los 25 años, estamos de manteles largos, contentos. Sí. ¿Y qué eventos van a tener? Pues mire, estamos pensando en una diversidad, estamos en esta organización, pero uno de los que queremos tener es el que estamos haciendo ahorita, es mantener un contacto pues lo más permanente que nos permitan los medios con ustedes, que amablemente nos reciben, pues para hacerles saber el quehacer de la inteligencia artificial. Creemos que la parte de la comunicación del quehacer de la inteligencia artificial es muy relevante en estos tiempos, más relevante, es un campo con un avance impresionante que nos alcanza, nos alcanzó y ya nos rebasó en muchos lados. La sociedad necesitamos estar preparados para estos cambios y pues es la función natural de nosotros comunicar en la medida de nuestras posibilidades esta situación. Independientemente, tendremos eventos académicos. Estamos pensando en un coloquio de la inteligencia artificial en México, una serie de pláticas entre diferentes actores a nivel nacional de la inteligencia artificial, pues para obtener un poco las perspectivas actuales y vislumbrar para dónde deberíamos ir y para dónde estamos yendo. Uh-huh. Y bueno, estas son las reflexiones que nos atañen. Por supuesto, normalmente en el centro tenemos diferentes actividades académicas, tenemos ciclos de conferencias, tenemos actividades seminarios con temas específicos, invitados, conferencistas a diferentes niveles. Este año queremos repetir un evento que tuvimos el año pasado, que es un programa de fomento a las vocaciones en el área de inteligencia artificial dirigido a estudiantes de licenciatura. Estamos viendo la posibilidad de otros eventos, digamos, coloquios o algún evento mayor a nivel nacional. Pero bueno, creo que sí vamos a estar cargados y vamos a estar comunicándoselos. ¿Cuáles son algunos de estos temas que van a abordar en estos? ¿De seminarios? En el seminario, de los seminarios, por ejemplo, tenemos dos seminarios de planta. Uno es de aprendizaje computacional, en donde se dan a conocer los avances de los muchachos, pero al mismo tiempo se intercalan pláticas a nivel de divulgación. Uh-huh. Sobre lo que es el tema propiamente dicho del aprendizaje computacional. Ahorita está de moda la palabra inteligencia artificial, pero hay un lenguaje más específico, digamos, como el deep learning o redes neuronales, que ya se empieza a permear. Entonces quisiéramos hacer este lenguaje más preciso, más ubicado en la población, para que pues sepa más del tema, que uh-huh. se vuelva así como algo informe y sin saber de qué va la cosa, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y justamente eso, alguna de sus características, maestro, es el tema de la divulgación, uh-huh. de la ciencia en relación con las sociedades, de la ciencia en relación con las personas, el que la gente sepa temas de ciencia. ¿Cómo ha sido este trabajo, este recorrido en del quehacer científico en una ciudad como Jalapa y el tema de la divulgación y que la gente se apropie también de estos conocimientos? Bueno, pues definitivamente la Universidad Veracruzana ha jugado un papel uh-huh. muy importante en este aspecto. A nivel dependencias académicas, cada uno va haciendo los esfuerzos que va pudiendo hacer. Creo que, sin mucha pretensión, creo que pues es estar presente en estos medios, hacer partícipes de las convocatorias a la población. Yo creo que la universidad, uno de los problemas que tiene es que no se da abasto a difundir todo uh-huh. lo que hace, y pues la gente está interesada en conocer las cosas. Aún así, yo creo que todavía podemos hacer eventos más específicos de comunicación uh-huh. a sectores más amplios. En el centro hemos tenido, tradicionalmente, la semana entrante recibimos a un par de distinguidos invitados, que son estudiantes de primaria, uh-huh. que van a hacer su estancia de sus primeros pasos en la ciencia uh-huh. de un programa del COBEICIDET. Entonces hemos recibido niños de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad uh-huh. y hemos hecho eventos que son difundidos a la sociedad en general. A través de pláticas hemos traído a profesores, investigadores muy reconocidos a nivel nacional, que hablen de temas más ameno, uh-huh. por así decirlo. Y ya, hay muchísimo que hacer. Uh-huh. Es otra universidad se necesitaría, sí. para poder comunicar. Totalmente. Todo lo que se hace. Uh-huh. ¿Existe alguna página o algún teléfono donde las personas que les interese se puedan comunicar o puedan ver, además de que contemos con su presencia uh-huh, uh-huh. en este noticiero, que la gente pudiera revisar? Claro, el www.v.mx/CIIA. Uh-huh. Centro de Investigación en Inteligencia Artificial. Perfecto. Y también están en Facebook, ¿cierto? En Facebook también tenemos un Twitter. Uh-huh. Estamos abriendo un canal de YouTube. Uh-huh. Entonces ahí pondremos todas las ligas a través de la página para que puedan contactarse a los diferentes. Uh-huh. Estamos ahorita, dentro de estas actividades de este año, queremos uh-huh. precisamente abrir canales de comunicación más amplios. Claro. Y reforzando los que ya tenemos. Los hemos hecho de manera que va saliendo, digamos. Uh-huh. Y este año una de las metas que tenemos es consolidarlos un poco pues para tener una presencia más efectiva y con mayor cobertura. Claro. Uh-huh. ¿Hay algún perfil para las personas que quieran participar en los seminarios y en las actividades que estarán realizando? Bueno, principalmente el interés. Hay, uh-huh, hay actividades que van dirigidas a públicos muy específicos. Uh-huh. Por ejemplo, los talleres para niños. Se ha hecho un taller, claro, de robótica lúdica dirigida a niños de primaria, uh-huh, quinto, sexto año, y pues para ellos son, ¿verdad? Pero ha habido otras actividades que son más abiertas, uh-huh, con temas, digamos, ya para más adultos, válgase, uh-huh, la sí, forma de decirlo, pero vaya, con un interés ya un poco más, algún tema en específico sobre aprendizaje, uh-huh, sobre una visión. Hemos hecho debates, por ejemplo, sobre ética e inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, esos van dirigidos a personas que ya tengan un interés específico. Uh-huh. Este es un tema que hemos retomado en varias ocasiones. Uh-huh. El de la ética y la inteligencia artificial como algo importante de seguir comunicando. Claro. Ojalá y podamos de esto hablar en otras ocasiones. Claro que sí, pues, desde luego. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria y platicarnos un poco de lo que se viene para el Centro en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Si nos recuerda la página y cómo los encontramos, uh-huh, en Facebook. Ok, pues es el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial. La página es www.v.mx/CIIA. Ahí tenemos las ligas a los demás, uh-huh, lugares, a Inteligencia Artificial. Y pues la invitación a que estén pendientes, uh-huh, para el festejo de los festejos de los 25 años del posgrado de Inteligencia Artificial en la Universidad Veracruzana. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro Carlos Rubén de la Mora, coordinador del Centro en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, por acompañarnos esta tarde en Muchas Voz gracias. Universitaria. Vamos gracias a un corte a ustedes. Y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria. Les recordamos que quedan algunos minutos para participar por Fronteras de Cristal en las Américas, un compendio de ensayos resultado de la Cátedra Interamericana Carlos Fuentes. Para la persona que nos llame y nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos nombre alguno de los autores y autoras que participan en este libro. Y con información de Carlos Hermida, les comentamos que el voluntariado de la Universidad Veracruzana inició el pasado 24 de enero el reparto de juguetes de niños de las poblaciones de las Tres Cruces, el Jonotal, el Arenal, ubicado en la localidad de Las Vigas de Ramírez. Elia Beltrán, presidenta del voluntariado de la Universidad Veracruzana, declaró que en esta campaña participan la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, así como funcionarios, académicos, estudiantes y trabajadores de la institución. Por su parte, los agentes municipales de cada localidad agradecieron y reconocieron el gesto y apoyo por parte del voluntariado de la UB, pidiendo a las autoridades universitarias que lo sigan tomando en cuenta para más acciones como estas. Y bueno, pese a ser unas comunidades que se encuentran alejadas, la entrega de juguetes continuará en 16 comunidades más, concluyendo el jueves 7 de febrero. Con información de Paola Cortés, les comentamos que Víctor Mora, artista visual, realiza una exposición de nombre Electrografía Líquida en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. En la exposición, Mora trabaja con imágenes invertidas mediante diversos procesos de estampado sobre textil, integrada por 13 obras, incluido un video informativo sobre su técnica de trabajo y 9 piezas en gran formato. La muestra gráfica fue inaugurada el pasado viernes 25 de enero y estará abierta al público hasta el 24 de febrero en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal. Deportes. Con 40 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos en Voz Universitaria, y se encuentra el profe Ariel Ortiz a distancia. ¿Desde dónde lo saludamos, profe? ¿Cómo estamos, Antulio? Muy bien. Brenda Coronado, gusto en saludarles aquí desde Boca del Río, Veracruz. Continuamos aquí en la serie latinoamericana de béisbol. Estoy también pendiente de lo que está ocurriendo aquí en Voz Universitaria, lo estoy observando. Ayer te platico, Antulio, en la jornada 4 de esta clasificatoria de la serie latinoamericana, estos son los resultados que se registraron. El equipo de Nicaragua le ganó 6-1 al representante de Argentina. El equipo de México 1, el equipo que es campeón, los Tobis, le ganaron 4-0 a la representación de Panamá. Y en un partido en la ciudad de Jalapa accidentado y de muchas carreras, el equipo de México 2, el equipo de los chileros de Jalapa, mezclado con los acereros de Monclova, le ganó, fíjese usted, 12 carreras por 11 al representativo de Colombia. No sé si a usted le dio tiempo de ir al Parque Deportivo Colón. Ya no pudimos, profe, tuvimos ahí unos pendientes. Entonces, la temperatura para este día aquí es agradable. Quiero hacer mención de que el partido que se tuvo entre Nicaragua y Argentina se jugó en el estadio de Acayucan, solamente 5 entradas y 2 tercios. Por la situación de la lluvia, tuvieron que viajar los equipos hoy por la mañana aquí a Boca del Río, Veracruz, y a partir de las 10 de la mañana continúa este partido y ganó finalmente el equipo de Nicaragua 6-1 al equipo de Argentina. Y el equipo de Nicaragua, bueno, pues está viajando a la ciudad de Jalapa porque tiene partido hoy en la noche. ¿Cómo está la situación del standing hasta el momento? Bueno, Nicaragua sigue al frente, tiene 4 partidos jugados, tiene 4 partidos ganados, no ha perdido, está a punto en la situación del porcentaje. En segundo lugar está el representativo de México 2, el equipo de los chileros, con 4 jugados, 3 ganados y 1 perdido. El representativo de México 1 tiene 4 jugados, 2 ganados, 2 perdidos. El equipo de Argentina está en la cuarta posición con 4 ganados, 4 jugados, 1 ganado, 3 perdidos. Y Panamá en la quinta posición y Colombia en el último lugar. Para este día la situación se presenta de la siguiente forma. Hoy es el último día de clasificación o de buscar la clasificación para las semifinales que serán el día de mañana. La programación es la siguiente. Colombia contra Panamá, es en el Beto Ávila. El equipo de Panamá será el equipo local aquí en este escenario deportivo. México contra Argentina, México 2, el equipo de los chileos de Jalapa frente a Argentina, estará a las 7 de la noche aquí en el Beto Ávila. Y Nicaragua contra México, el equipo líder de la competencia, estará allá precisamente en el Parque Deportivo Colón a partir de las 6 de la tarde. Movieron el horario a las 6 de la tarde porque, como ya les señalaba, hoy concluyó el partido de Nicaragua contra Argentina. Jugaron aquí a las 10 de la mañana, los que van al almuerzo y se trasladan a Jalapa y hacen su labor de estiramiento, estarían jugando a las 6 de la tarde. Parece que el clima en la capital del estado no está del todo agradable. No, probablemente no favorezca, profe. Esas son las situaciones que se tienen que generar aquí en Boca del Río Veracruz. En este momento es un viento prácticamente imperceptible. Estamos a 23 grados de temperatura, soleado esta tarde aquí en Boca del Río Veracruz. Y ya mañana tendremos la situación de las semifinales. Se están programando de la siguiente forma. Sin duda Nicaragua estará calificando, ya será el único equipo que tiene asegurado su pase a la etapa semifinal y jugaría por la noche. Las semifinales se van a jugar la primera a las 2 de la tarde y la segunda a las 19 horas. Los equipos ganadores del día de mañana estarán enfrentándose en la final el día primero, que será a las 7 de la noche aquí en el Deportivo Beto Ávila. Así es que en la fiesta del béisbol, la serie latinoamericana en su edición número 7 está prácticamente, Antulio, en su recta final. Entra la recta final, profe. Oiga, se esperaba más de Panamá y de Colombia, ¿no? Sí, sobre todo del equipo colombiano. Panamá está en un proceso de recuperación, pero Colombia, que ha sido protagonista y ha estado siempre presente en esta serie latinoamericana, inclusive haciendo trabajos desde Sincelejo con una primera tentativa que se hizo con el equipo de los Lujos de los Tuzas, que viajó en el 2012 para estar presente allá en esta comunidad del norte de Colombia. Ahí arrancó un proceso de creación del acercamiento para que se genera esta serie latinoamericana. Edison Rentería es un gran colaborador, ha trabajado bastante con la intención de que siga maturando la cuestión del béisbol, pero lamentablemente hoy el equipo de Colombia no ha traído a los mejores elementos. Antulio, mi reporte en este momento desde la zona conurbada entre Veracruz y Boca del Río, platicándoles otra vez el calendario para hoy. Colombia-Panamá en el Beto Ávila a las 3 de la tarde. México, el equipo de chileros Santa Argentina a las 7 de la noche aquí en el Beto Ávila. Y allá en la ciudad de Jalapa, Veracruz, Nicaragua contra el equipo de los Tobis a partir de las 6 de la tarde en el Parque Deportivo Colón. Si usted va, por favor, ahí me pasa el reporte, si es tan amable. Sí, en tiempo real estaremos pasando el reporte, profe. Por favor, muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo de Voz Universitaria. Claro que sí, nos encontramos mañana. Hasta pronto. Hasta luego. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Reportaje especial. La organización no gubernamental Oxfam ha presentado el día de hoy su informe sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad en el mundo, pocas horas antes de que en Davos, Suiza, abra el foro internacional económico que concentra a muchos de los hombres más ricos del mundo. Según la organización no gubernamental, el año pasado el crecimiento de las desigualdades entre ricos y pobres alcanzó un nuevo récord, reflejado en el hecho que los 26 hombres más ricos del planeta concentran una riqueza que iguala los ingresos de 3.800 millones de personas, es decir, la mitad de la población más pobre del mundo. Tenemos en línea a Alex Prats, responsable de desigualdad de Oxfam Intermón allá en España. ¿Cómo se explica que estemos año con año viendo crecer más y más la concentración de la riqueza y, por tanto, las desigualdades en el mundo? Como denunciamos en este informe y como apuntabas ahora en la introducción, la riqueza de los que tienen más de 1.000 millones de dólares aumentó un 12% el año pasado. Esto es a un ritmo de 2.500 millones de dólares por día, mientras que al mismo tiempo la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%, 500 millones al día. Esto quiere decir que la crisis de la desigualdad está fuera de control y los que más sufren las consecuencias son los millones de personas que viven en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Decías, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues una de las razones que desde Oxfam venimos denunciando tiene mucho que ver con el hecho de que las grandes fortunas y las grandes empresas no estén pagando a día de hoy los impuestos que les corresponde, lo cual priva a muchos gobiernos de los recursos necesarios que podrían invertir si los tuvieran para mejorar el acceso a la salud y el acceso a la educación. Cuando surgió la crisis financiera del 2008, la más grave en los últimos 70 años, hubo muchos discursos, por ejemplo, dentro del grupo de los 20, a nivel de los responsables europeos de Estados Unidos, de que más que nunca se iba a luchar contra la evasión fiscal, contra la concentración de la riqueza, y ustedes dicen, después de la crisis financiera del 2008, el número de multimillonarios casi se duplicó, hemos pasado de 1.125 a 2.208. Efectivamente, hay mucha retórica, pero hay poca praxis. Y si miramos las declaraciones, pues de básicamente muchísimos líderes de muchos países alrededor del mundo, todos reconocen el problema de la creciente desigualdad como un problema, pero son muy pocos, aunque algunos, que sí que han hecho políticas, pues tanto para reducir la desigualdad como para combatir la pobreza. Como causa estructural y por complementar lo que decíamos antes con la cuestión tributaria, lo que se observa a nivel global es una caída progresiva pero contundente del peso de los salarios en la economía y, en cambio, un crecimiento de los beneficios derivados del capital. Para explicar aún más esta situación, Alex Prats, destacan ustedes en su informe, es que notablemente en los países ricos la tasa máxima promedio de impuesto que pagan las personas con mayores recursos ha caído del 62 al 38%, una situación que evidentemente no hace sino favorecer precisamente esa concentración de la riqueza. Es peor aún la situación en los países llamados en desarrollo. La situación es grave en todos los países, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, porque de hecho es un fenómeno global. Lo que estamos observando es lo que llamamos una carrera a la baja. Dado que el capital se mueve con libertad a través de los países, se va produciendo pues una caída de los tipos impositivos para atraerlo o para evitar que salga. Pero obviamente cuando vamos reduciendo los tipos impositivos sobre los beneficios del capital o sobre las rentas más altas o los beneficios de las empresas, esto produce una pérdida de ingresos que los gobiernos tienen que compensar gravando aquellas cosas que no pueden moverse. Y esto suele ser los salarios y esto suele ser también el consumo. Pues observamos esta tendencia que describimos en el informe, que cada vez las rentas altas pagan menos impuestos, pero al mismo tiempo otra tendencia opuesta que hace que cada vez veamos tipos impositivos más elevados sobre el trabajo y sobre el consumo. Y esto lo que hace es que este sistema sea injusto porque los que más ganan no son los que más pagan. Y vemos a partes o a sectores más pobres de la población pagando a veces en términos de porcentaje tipos impositivos más elevados que los que más dinero tienen. Ustedes dicen que las desigualdades no son una fatalidad, sino el resultado de decisiones políticas. Parece una obviedad, pero son decisiones políticas que explican en gran parte este aumento de la aceleración de la riqueza. Sí, están los que, por un lado, nos quieren hacer creer que la desigualdad es positiva porque motiva al resto a superarse, y luego están los que dicen que la desigualdad, que tampoco tiene un efecto negativo, pero en verdad sabemos que la desigualdad tiene un efecto negativo en cuanto a la capacidad de un gobierno de reducir la pobreza. O sea, mayor desigualdad, menos capacidad para reducir la pobreza. También sabemos que a mayor desigualdad, menor crecimiento económico. También sabemos que cuando hay una concentración muy alta de la riqueza, esto tiene un impacto a nivel de aumentar las posibilidades, lo que llamamos de captura de las políticas del Estado a favor de unos grupos que establecen políticas que les favorecen, y por tanto, pues toda esta evidencia apuntaría a que debería haber una decisión contundente de implementar políticas que redujeran la desigualdad. Pero sorprendentemente, por lo tanto, no es así, ¿no? Entonces, efectivamente, todos los gobiernos tienen a su alcance tomar decisiones para lograr que los que más ganan sean los que más impuestos paguen. Todos los gobiernos tienen su capacidad de tomar decisiones para asegurar que todas las personas que trabajan reciban un salario digno que les permita vivir una vida decente a cambio de su trabajo. Y esto, que es de sentido común y además éticamente pues debería ser lo más normal, pues sucede que no es así, ¿no? Hay varios analistas que recurrentemente, y este año no será la excepción, cuestionan este informe que ustedes publican anualmente. ¿Cuál sería la respuesta de Oxfam a estas críticas sobre el informe de desigualdad y riqueza en el mundo? Pues son dos respuestas también. La primera es que las fuentes que utilizamos son fuentes contrastadas. Si leen el informe, muchos de los datos proceden del Banco Mundial, de la OCDE, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, con lo cual son prácticamente las mejores fuentes disponibles. Lo que sí que ocurre es que, dado que a día de hoy muchos gobiernos y muchas instituciones institucionales que reconocen que eso es un problema no están invirtiendo lo suficiente para medirla y poder monitorearla, pues sí que sucede que estos datos a veces tienen sesgos porque no son de la calidad que haría falta, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen encuestas de hogares, es recurrente, por ejemplo, que los dos extremos no estén bien recogidos. Por un lado, las personas más ricas no quieren responder a este tipo de encuestas, y por otro, a veces también es difícil llegar a la parte de la población más pobre en determinadas zonas rurales. Si los datos que utilizamos tienen errores, nosotros pensamos que estos errores tienden, de hecho, aún a infradimensionar el problema. Es decir, si las encuestas que se realizan consiguieran llegar de forma efectiva a los extremos, daríamos cuenta que la desigualdad, de hecho, aún es peor de lo que estamos denunciando. Esto comentábamos en un inicio, se presenta pocas horas antes de que arranque allá en Davos el Foro Económico Mundial. ¿Cuál sería el mensaje eventualmente que ustedes desean hacer llegar a estos responsables políticos, económicos, que estarán reunidos en ese centro vacacional de Suiza? Pues el mensaje es claro, la crisis de desigualdad está fuera de control y está en manos de las personas que están reunidas en Davos acabar con esta crisis y revertir la tendencia. Y para ello tienen que pasar, como decíamos, de las palabras a los hechos y tienen que adoptar políticas públicas que permitan subir la retribución de las personas trabajadoras, asegurar que las personas que más ganan sean los que más impuestos pagan y conseguir que con esos recursos se asegure el acceso de todas las personas a servicios sociales básicos como la salud, la educación y la protección social, porque si no hacemos así, seguiremos en una situación en la que hay una serie de privilegiados y al mismo tiempo millones y millones de personas que seguirán viviendo con menos de $2 al día cuando lleguemos en el 2030, que es la fecha en que la comunidad internacional se ha propuesto erradicar la pobreza. Alex Prats, responsable de desigualdad de Oxfam Intermón allá en España. Gracias por esta entrevista con Radio France Internacional.